Silvia, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Federico. Muchísimas gracias. Silvia, la verdad que siempre, a ver, es una alegría ver que el mandarino tenga tanta vida, pero puntualmente cuando vimos que la feria volvía, nos pusimos como locos. Es una de las mejores obras que hemos podido apreciar y presenciar allí en el mandarino. Me imagino que para vos también hay algo de eso, ¿no? Muchas gracias, Fede, es un halago muy grande. Mira, la feria es un proyecto muy querido por nosotros y bueno, como tuvimos muchas inclemencias del tiempo en noviembre, hubo mucha gente que se quedó sin verla y nos han pedido que la repongamos, así que la vamos a reponer todos los sábados de abril, pero en vez de a las 9:30, como habitualmente lo hacemos, lo vamos a hacer a las 8, porque como por ahí se pone un poquito más fresco, vos sabés que la feria es afuera, es una feria de cosas en desuso, que van cayendo en desuso, es una feria de teatro, y que vos la tenés que recorrer y es al aire libre. Por lo tanto, lo hemos hecho más temprano para que la gente, bueno, no tenga frío, ni los actores tampoco. Sí, realmente es una muy buena puesta en escena. Contale gente un poquito más. Recién decías, en cada uno de los estanques la gente puede ir recorriendo. O sea, no hay un recorrido prefijado, sino que lo va armando cada uno de los espectadores. Va a ir conociendo algunos valores que están en desuso en la actualidad. Sí, en realidad no me gustaría que me decirles tanto, porque creo que la gente cuando entra es una sorpresa, tanto el formato de la feria, como que también el barcito que hemos improvisado con cosas antiguas, como de Montelo, Granadina y todo lo demás, es como para recorrerla libremente y vos poder ver y elegir el stand que vos querés ver en el tiempo que vos quieras. O sea, no es una obra de teatro convencional donde está el público a oscuras y los actores, no, sino que un poco tiene que ver con el protagonismo el tuyo de elegir qué querés ver, de seleccionar a quién querés escuchar y todo lo demás. Y realmente nos es un placer volverlo a hacer, y por otro lado también es nuestra forma de decir las cosas y es nuestra forma de que Villarreal siga teniendo teatro, o sea, es una forma de resistencia también, ¿no? Uh-huh. Ya que hablaste de la importancia de que la Villa tenga teatro y de seguir resistiendo, y la mejor forma es actuando y haciendo lo que ustedes también saben hacer, ¿qué momento atraviesa el mandarino en este arranque del 2016? Mira, el mandarino está con algunas complicaciones. Yo no lo voy a hacer público por el momento porque estamos todavía en negociaciones, pero bueno, si te tengo que decir alguna conclusión es que sería tristísimo que un lugar que se ha convertido en un lugar que nos ha superado nuestras expectativas, hoy el mandarino es de la gente, no es más de Chupate esa mandarina, es un lugar donde la gente va y lo siente propio. Sería una pena que el mandarino tuviera que dejar de funcionar o que nos echaran, por eso decírtelo, por desavenencias que yo creo que se pueden solucionar dialogando y con convivencias pacíficas, colaboradoras y sobre todo con proyección a la comunidad, porque lo que a nosotros nos interesa, o sea, muy bien que el mandarino no es una fuente de negocio, ninguno de nosotros ganamos dinero con esto. Es una proyección a la comunidad, que realmente tenga un espacio cultural como este, que es de todo el mundo, y que la gente se sienta en su casa. Aquel que nunca fue a ver teatro, que se sienta cómodo. Aquel que va al teatro, que se sienta cómodo. Aquel que quiere descubrir lo que quiera, que se sienta en su casa, porque es un espacio de todos los ciudadanos de Villarrende. Uh-huh. No solamente de Villarrende, sino de Mendiolaza, de Unquillo, tenemos mucha gente, hasta de Río Ceballos. Es un lugar que se ha convertido ya después de estos 4 años y casi medio de funcionamiento en propiedad de la gente, y eso era lo que nosotros nos propusimos. Silvia, sin adentrarnos en la problemática, uno te nota optimista, ¿crees que esto, sin lugar a dudas, se va a poder destrabar en lo que todos queremos, que es que el mandarino continúe, ¿no? Ojalá, Fede, es nuestra forma de mostrar lo que sabemos hacer, dar siempre un mensaje, y creo que la feria es ideal para eso, porque creo que cada uno de los stands deja algo lindo y algo para reflexionar. Es nuestra forma de resistencia. Uh-huh. No bombo ni cortar calle ni nada, sino nuestra forma de resistencia es con lo que nosotros hacemos. Silvia, la última cortita. Hace poco dialogábamos con un referente de la comunicación popular y podemos trazar un parangón con la historia de ustedes. Él una vez nos planteó, si quieren saber rápidamente si sus proyectos realmente están caminando y en buena forma, imagínense, por ejemplo, qué ocurriría si mañana, y nos ponía el ejemplo, Nexo no existiera en Villa Allende. ¿A alguien le movería algo en nuestra comunidad? Y nosotros orgullosamente pensamos que sí. En el Mandarino pasa exactamente lo mismo. Si mañana el Mandarino no existiera, muchos de nosotros estaríamos movilizándonos porque claramente nos faltaría algo. Y me parece que ese es el mayor caudal, que es el caudal social que han logrado a lo largo de tanto tiempo. Por eso, Silvia, desde aquí, el abrazo grande y saber que no están solos y que somos muchos, que somos centenares los que estamos resistiendo. Muchísimas gracias, Fede. Yo creo que es así, resistiendo, no solamente desde la política, yo creo que la resistencia es como ciudadano y tener el acceso a tener estas cosas que nosotros pretendemos que sean de calidad, como ustedes, como en la radio, y que nos dan siempre un espacio abierto para estar y estar, Fede, ese es el tema, estar. Entonces, no es lo mismo estar que no estar, eso es un poco el lema del Mandarino. Totalmente. O sea, el Mandarino hoy está, esperemos que pueda seguir estando. Y va a seguir estando. Silvia, el abrazo grande y te vemos todos los sábados de abril, hora 20, con la feria. Nos cruzamos en alguno de los stands. Perfecto. Gracias, Fede. Un gusto de oírte y muchas gracias por la noche. Abrazo grande. Silvia Prada, les dialogando con nosotros. Un gustazo charlar con Silvia.